Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Las hormitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Hola, buenas tardes a los oyentes de la FM del Mate. ¿Cómo están? Hoy día caluroso y lindo en San Miguel de Tucumán. Llegó, estalló el verano, diría Crónica. Bueno, no tanto. Un día lindo, soleado. Estamos acá con el ventilador en el estudio de radio, como corresponde, tomando mate. Es casi una obligación. Hola, Gusto, ¿cómo estás? Hola, Santiago. Buenas tardes a la audiencia. La verdad que también tendría que comentar que si bien estalló el verano, sería la segunda vez que estalla y los lapachos están confundidos. Volvieron a florecer algunos que ya estaban en vías de extinción su follaje tan colorido. Así que el paisaje tucumano y los alérgicos, por favor, cuídense. Yo estaba pensando eso, ¿no? ¿Cómo hace un perro? Porque viste que los perros pierden el pelo, depende de la estación. Debe estar confundido el organismo. Debe estar muy confundido, ¿no? Altera totalmente y... Bueno, por suerte el clima, podemos hacer un balance positivo, está agradable, se puede andar por la calle tranquilamente con ropa cómoda, no se pueden quejar, salvo los alérgicos. Tenemos un programa muy interesante para hoy de trabajo de hormiga, vamos a contarles un poco para lo que es la parte de actualidad, Santiago, ¿qué es lo que tenemos? Hoy hacemos un 2 por 1 en la sección, en actualidad, por un lado... Hoy hubo una movilización de maestros de los CAI autoconvocados, que es el programa de centros de actividades infantiles, un programa que está bastante extendido en las escuelas, quizás los vecinos los conozcan porque son las actividades que se hacen en los sábados en las escuelas. Es un programa que se articula con el CAJ, que es el Centro de Actividades Juveniles, que es más conocido incluso, que bueno... Varios trabajadores de esta actividad marcharon hoy a Plaza Independencia para exigir, entre otras cosas, el pago de 4 meses de sueldo y una serie de demandas con respecto a que se consideran como trabajadores precarizados. Alguna vez también hablamos acá de la precarización. Son trabajadores que están facturando, que les cobran cosas que no lo deberían cobrar, además de que no cobran. Entonces, bueno, ahí teníamos la info de eso. Y en Jujuy hace unos días ocurrió un asesinato de una persona en Humahuaca, de apellido Condorí, donde desde los medios masivos fue presentado como un supuesto enfrentamiento entre dos sectores que se estarían disputando una tierra en ese lugar. Y queríamos nosotros contar lo que sabemos y lo que nos llega de fuente directa, ¿no?, desde Jujuy, que es que no hubo tal enfrentamiento como se lo quiere pintar, sino que la agrupación Tití Guerra, en una agrupación que ya vamos a contar un poco de que, cómo está constituida, pero forma parte de la coordinadora que encabeza la Tupac Amaru de Milagro Salas en Jujuy, es la que fue en, movilizó autos, camionetas y un colectivo para atacar a gente que estaba en una toma de tierras, ¿no? No hubo tal enfrentamiento, sino que fue un ataque. Entonces nos interesaba contar ese tema y también poner en debate esto de los movimientos sociales, porque por ahí hoy estaba escuchando incluso a la mañana Gerardo Morales, diputado jujeño, que hablaba de movimientos sociales, como demonizando los movimientos sociales. Bueno, estaría un poquito... Me comentaba recién Santiago detrás del micrófono que vamos a tener una mirada un poco más desde adentro, se podría decir. Es así esto, porque recién estábamos, un compañero de trabajo de hormiga nos estaba enviando mensajes que ya está llegando, a ver si los servicios de transporte público lo ayudan. Puede ser que tenemos un poco de información desde adentro. Sí, hay fuentes directas del lugar. Por ahí también con alguna reserva por esta misma situación de por ahí miedo que o de cuidado que tienen algunas organizaciones, ¿no? De que, bueno, por el poder que se plantearon, ¿no? Y construyeron grupos como la Túpac Amaru, quizás tenga reserva de identidad algunas cosas que digamos, pero son de fuentes confiables y directas, ¿no? Nos interesaba porque me parece que es un tema que, si bien no tuvo gran repercusión nacional, la que tuvo es errada y falsa. En realidad plantea una demonización de algunas cosas que con las que no estamos de acuerdo, creo. Bien, les cuento un poco que en tema libre vamos a estar hablando de los oficios perdidos. Ya este tema fue en algún momento presentado por nosotros y por ahí usted se preguntará, Trabajo de Hormiga, un programa para trabajadores y trabajadoras, ¿por qué ya nos habían hecho llegar sus inquietudes algunos, vamos a decir, radioescuchas, sobre por qué no se habla de los oficios perdidos? Oficios que por cuestión o por otra están desapareciendo, el están afilador. En vías de extinción. El afilador, el colchonero. Colchonero. El colchonero. Así que en algunos casos se habla del manicero también, sin embargo nosotros podemos dar fe los tucumanos de que esto no es así. Los maniceros siguen acompañando nuestras tardes invernales con su melodioso anuncio propagandístico de ese inmejorable maní trencito, callejero. El trencito ese. El trencito. El trencito y el sonido de la chimenea. Así que vamos a estar hablando de eso en tema libre. Pueden empezar a comentar ya y acercarse aquí a la radio, a 87.7 FM del Mate, o a través de internet por mixlr.com/FM del Mate/chat, y ahí nos empiezan a hacer sus aportes, nos cuentan, porque nosotros vamos a hablar brevemente de los oficios perdidos, pero ustedes pueden proponer otros que dicen: yo en mi ciudad esta cosa, este oficio ya no lo veo, mi tío era tal cosa que ya no tiene ninguna vigencia. Y también se pueden comunicar con nosotros por el teléfono de la Radio del Mate, que es 154-163096, o llegarse, como decíamos, a la Baicé 3542. Sí, en nuestro correo electrónico, ya que estamos, pasamos las direcciones de contacto cibernético. Correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. Nuestro blog es programatrabajohormiga.blogspot.com. En Facebook tienen que buscar a FM El Mate 87.7, poner me gusta. O a Trabajo de Hormiga, como emisora de radio, también ahí ponen me gusta y nos siguen y ven las novedades, opinan, nos dicen qué piensan de los temas que por ahí tratamos acá o de lo que quieran, ¿no? O sea, alguna duda, consulta. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Tenemos mucho más en Trabajo de Hormiga. Vamos a estar hablando también sobre la Noche de los Lápices, que el día viernes va a haber una marcha para conmemorar este evento. Como ustedes recordarán, en el año 1976, ¿esto es así? La fecha no recuerdo bien. En la década del 70, en la ciudad de La Plata, hubo una manifestación por... de lucha de los estudiantes por el boleto estudiantil, ¿sí? Y esto se dice, aunque no está muy, aunque se ha puesto en duda, motivó que sean secuestrados y torturados muchos estudiantes de que participaron en esa marcha. La Noche de los Lápices dio origen también a una película, inspiró una película de Héctor Olivera que está muy buena y es un clásico estudiantil. Ese tipo de películas que los chicos se juntan a ver cuando están en el secundario. Y como lo vamos a tomar como efeméride, que tiene mucho que ver también con la esencia y... Sí, que fue el 16 de septiembre. 16 de septiembre. Entonces estamos a un par de días de... ¿Par de días? ¿Cuánto es hoy? 12 de septiembre. Es 12. 12 de septiembre. Y respuesta de los pueblos, tenemos un tema que no es tan de actualidad, pero nos parecía interesante porque nos quedó colgado de otros programas. Es la historia de Marina Leda, a ver si me sale bien. Así es, ¿no? Marina Leda. Marina Leda, un pueblito, un pueblo en andaluz. España, un pueblo andaluz, en donde su alcalde y una serie de organizaciones decidieron combatir la crisis con acción directa y además de generar algunas respuestas positivas, podemos contar un poco ahí ya después en la sección específica, pero bueno, bastante originales y bastante concreto, ¿no? Las medidas, como bueno, no hay comida, bueno, vamos a la puerta de un supermercado, digamos que nos den comida porque... hay mucha crisis, digamos. Entonces, pero lo curioso es que el alcalde es una de las personas que encabezan este tipo de movidas. Y bueno, es... Concretamente estamos hablando de Marina Leda, una ciudad donde la gente dijo, bueno, ¿cuáles son los problemas más graves? Se juntaron y dijeron, el hambre es un problema grave, la desocupación es un problema grave, la vivienda también es un problema grave, tratemos de dar una solución colectiva. Se juntaron y así llegaron a tener desocupación cero o paro cero, como le dicen ellos, los españoles, y hambre cero. Es decir, como decía Santiago, ante situación de gente que está pasando hambre, directamente saqueos, entre comillas, alimentos, tomando alimentos del supermercado. Expropiaciones, dicen ellos. Y también desde ahí ellos nos comparten y nos llaman a tomar ese espíritu y crear como... ciudades más justas en todo el mundo. Bueno, acá te saludamos a Mauro, que llegó acá fruto del transporte público. Acaba de llegar, hola Mauro. Buenas tardes. Así que bueno, se completa el equipo hoy con Daniela en la operación y Antonio Martínez. Retrasado con aviso. Retrasado con aviso. Otras tareas del área de comunicación del MATE lo tienen ahí un poco retrasado. Vamos a mandarle un saludo a Gonzalo también, que cumple años, si no me equivoco. Sí, sí, cumple años. Feliz cumpleaños para nuestro compañero Gonzalo, Roldán. Y además tenía exámenes o algo así, estaba excusado perfectamente. Así que bueno, hoy tenemos entonces un poco acá, nuestra DJ va a poner algo de cumbia, nos dijo. Hoy tenemos un programa con ese género, así que también si quieren pedir algún tema... Hoy podemos decir cumbia a la carte. Cumbia a la carte y... pueden elegir, pueden pedir lo que ustedes quieran, lo ponemos sin ningún problema. Así que bueno, repetimos, si quieren 381-416-3096, es el teléfono de la radio, si no estamos ahí en mixlr.com/fmelmate, o si esto es muy complicado esta dirección, matecocido.org.ar, entran ahí, además de tener todas las noticias del mate. Arriba a la derecha tienen un link que los direcciona directo a este reproductor donde pueden escucharnos online. Así que bueno, ahí estamos. Vamos avanzando entonces con el programa, con un poco de música, a ver con qué nos sorprende Daniela. ¿Dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no querían volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Norma mía, y sigan participando. Y llegar. ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? El día que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no querían volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no querían volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no querían volver. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga. Contábamos ahora en la apertura el tema de los centros de actividades infantiles que movilizaron hoy a Casa de Gobierno, a la Casa de Gobierno de Tucumán, en reclamo básicamente de cuatro puntos, de tres puntos centrales, que son cobro de cuatro meses adeudados, elaboración de contratos correspondientes con la aseguradora de riesgo de trabajo. Miren ustedes, que estuvimos hablando la semana pasada de estas simpáticas entidades, ¿no? De precarización, bueno, de negocio, ¿no? De las empresas. Y que no se hagan los descuentos compulsivos de obra social de meses anteriores. ¿Qué son los... O sea, ¿qué es este programa del CAI y qué tipo de contrato tienen, ¿no? En general, estas personas que trabajan en este tipo de programas, de construcción de ciudadanía, los centros de actividades juveniles, los centros de actividades infantiles, y yo diría que por lo menos, bueno, más de 10 programas de este estilo que el Estado tiene, el Estado nacional y provincial tiene, son gente que trabaja como tallerista, como capacitador, como, bueno, hay distintas formas de contrato en donde se los contrata por una cantidad de tiempo acotado, en general bastante, son 6 meses o un año. Y son, en su mayoría, monotributistas. Entonces, el Estado, en lugar de contratarlos para una tarea concreta y tomarlos como trabajador pleno, los considera como un prestador de servicio al como privado, digamos, como prestador de servicio como tercerizado, básicamente. Recordemos, ¿no? Que trabajar como monotributista implica estar en condiciones precarizadas. Sí, es una de las cosas que nosotros veíamos cuando hablamos de precarización, es el tipo de lo que incluye, ¿no? Es esto, ¿no? De no tener ningún derecho, básicamente, que te puedan rescindir el contrato, que te puedan poner en disposición, mover de lugar, bueno, una serie de cosas que implica esto de ser monotributista. ¿Y qué es el programa de CAI? El Programa Nacional de Centro de Actividades Infantiles. Es una propuesta que funciona desde el año 2010 en escuelas primarias públicas de la provincia. El objetivo es apoyar la trayectoria escolar de niños y niñas con problemas de sobriedad, repitencia y riesgo pedagógico, además de realizar actividades culturales los días sábados en las escuelas. Desde el mes de mayo de este año, los trabajadores del programa CAI, que son maestros comunitarios, talleristas, personal auxiliar y coordinadores, empezaron a trabajar en forma muy precarizada y llevan 4 meses sin cobrar el salario, que les dicen a estas personas que desde Nación ya giraron los fondos a la provincia, pero de la provincia dicen no saber nada. Están sin contrato, O sea que además de que ya estando con contrato estarían en una situación precaria, ni siquiera lo firmaron, o sea, están como apalabrados, son trabajadores ni siquiera que existen formalmente para el Estado. Y ellos dicen, no se valoriza nuestro trabajo. Es lo que plantean básicamente en este caso los trabajadores. Hoy hubo una movilización que les contábamos a Casa de Gobierno en horas de la mañana. Vamos a pasar un audio de los compañeros de Contrapunto Presa Alternativa a dos personas que estaban ahí en esa marcha. ¿Cómo se organiza esta movida? ¿Qué están reclamando? Bueno, nosotros somos trabajadores del programa, el programa CAI, que es un programa nacional que depende del Ministerio de Educación, que interviene en las escuelas para garantizar el apoyo pedagógico a los chicos que están en riesgo pedagógico con repitencia y con sobredad. Y al mismo tiempo, los días sábados, tenemos un espacio cultural abierto a toda la comunidad que pretende brindar alternativas culturales a los chicos que asisten a la escuela y de escuelas nucleadas y a los padres y demás. Perdón, ¿de quién depende el programa? Del Ministerio de Educación de la Nación. Depende de la Nación, pero lo filtra provincia. O sea, Nación manda el dinero para los sueldos, que de hecho ya está mandado, está depositado el sueldo. En el resto de las provincias, el programa trabaja con monotributistas. Acá se ha decidido, digamos, la parte de la gobernación ha decidido que como en esta provincia no tiene que haber empleados en negros, ellos iban a filtrar, digamos, de alguna manera el contrato, entonces se hacen cargo de hacer el contrato, las retenciones y la obra social. Esto no está pasando, digamos, el resultado es hace casi cinco, o sea, ya empezamos el quinto mes sin cobrar, sin contrato, sin RT, sin obra social. No son monotributistas. No, no somos monotributistas. Y además años anteriores ya ha sucedido lo mismo, con promesa de que los años siguientes no se iba a repetir, digamos, entonces es como que... Perfecto, o sea que hace cinco meses que están trabajando sin cobrar. Exacto. Hay 4 CAI, son 7 personas por cada CAI, así que calcula la cantidad de gente. Y ¿te están coordinando con los CAS, por ejemplo, o con otros programas que estén en una situación similar? No, por el momento no, estamos nosotros nada más porque nuestra situación es particular, digamos, sí, porque dependemos de Nación y a la vez de provincia. Claro. ¿Y son qué CAI están hoy acá? Bueno, hay de varias escuelas, hay de muchas escuelas en realidad. Son 24 escuelas las que tienen CAI en Tucumán. Bueno, algo que quieran agregar, que se les escape, que creen. Y la convocatoria del sábado. El sábado sí. Vamos a continuar con las medidas de fuerza. Nos vamos a juntar acá a mostrar a la comunidad lo que hacen los CAI en las escuelas. Bueno, así que todos los que quieran participar. ¿A qué hora va a ser eso? A las 12. A las 12 acá en la plaza. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces escuchábamos gentileza de Contrapunto el audio. Lo que nos cuenta uno de los que están participando en la movida es que hoy, además, en esta actividad que se escuchaban ahí atrás los bombos, que se hizo en Plaza Independencia, la plaza central de acá de San Miguel de Tucumán, pidieron una audiencia con el Ministerio de Educación. Pretendían reunirse con la ministra de Educación, que les dijeron que estaba de viaje. Allí las secretarias dice que les manifestaron su descontento por el reclamo que estaban realizando en ese momento en la plaza, pero les dieron una audiencia, se movilizaron en ese mismo momento a las oficinas del Ministerio de Educación en la Avenida Sarmiento y Salta, y tuvieron una reunión con Alicia Sirimaldi y el contador Jairala. Manifiestan acá en un comunicado del CAI, dice, en medio de amenazas a nuestros representantes, prometieron solucionar nuestros problemas para el miércoles 19 de este mes, haciendo efectivo el pago de lo adeudado. La explicación que se nos brinda es que las demoras corresponden exclusivamente al papeleo burocrático, siendo de público conocimiento que el Ministerio de la Nación ya ha girado los fondos correspondientes para nuestros pagos meses atrás. Así se manifestaban entonces el CAI autoconvocado, como se están denominando la movida que están haciendo. Y ahí contaban en el audio esto de que ni siquiera son monotributistas, vale la aclaración. No están enmarcados como la mayoría de los otros planes. Y cuentan ahí que el sábado van a realizar esta actividad, ¿no? Al norte del mediodía, decían, en Plaza Independencia. para el que le interese participar y conocer. Bueno, probablemente quizás tenemos oportunidad de seguir charlando el tema. Así que no sé, bueno, es bastante movida, ¿no? El asunto. Tengo una pregunta, Santiago. ¿Los CAI, esto que estamos hablando, tiene algo que ver con el CAI, con el equipo de fútbol? No tienen nada que ver. No está para nada relacionado. No. Bien. No, son programas. Estamos hablando de un programa a nivel provincial solamente. Son programas nacionales que conviven con otros que son a nivel provincial, como el Centro de Actividades Juveniles, este es de infantiles. Que bueno. Así que. Entonces, el sábado siguiente estaremos esperando la nueva manifestación. Sí, hay una actividad en la plaza. Demostrando el tipo de tareas que hacen a la comunidad. Sí, así que bueno, estaremos ahí cubriendo. Les recordamos acá a los oyentes que estamos en Trabajo Hormiga, un programa de trabajadores y trabajadoras. Trabajo Hormiga número 24 ya. Número 24, nos dijimos. 24 como las horas del día. Así que bueno, seguimos con un poco de música y seguimos con un poco más de actualidad seguramente. Sorprendidas no lo podían creer. En una noche distraída el baile se fue con él. Ese vago andorrante que nunca tuvo un costel le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés para que siempre lo banque de primera la hizo bien. Dentro del calendario pesará de las dudas y del que irán el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario a pesar de las horas que dirán, el amor puede más. Puede más. Para Sofía Gala, la hija de Moria. Saluda a la mami. Una noche con su reina, de pesado la fue ungir, pero rápido al careta, de una cacheta la dio vuelta de perfil. Pagó caro la osadía de quererlo seducir, se jugó ya el cara lisa, no lo pudo resistir. ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia, dentro del calendario pesará de las dudas y de que dirán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia, dentro del calendario pesará de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Él vive al 840 en una calle bien jefe y en una esquina espera con cualquiera irse a dormir. perfumada margarita, debe el pétalo de sí, que a la hora de la cita, sí, decirle que después, porque ahora tenés que hacer notas, todo eso. A ver, el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va, pesará de las dudas y de que dirán, el amor puede llevar. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va, pesará de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Puede más. Bueno, apenas van 50, 55 minutos de show. Esto dura 2 horas y media. Programa Trabajo de Hormiga. Ahora, una herramienta para la acción. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga. Como les contábamos, la introducción dentro de esta segunda parte de actualidad, queríamos charlarlo ocurrido en Humahuaca el 6 de septiembre. Último se realizó, bueno, una patota asesinó a una persona en una toma de tierra. La víctima es Luis Darío Condorí, una persona de 29 años que vivía en el lugar y trabajaba como guía turístico en el lugar. Y nos interesaba este tema porque, bueno, trae aparejado una serie de vinculaciones políticas de actualidad que, bueno, nos gustaría charlar un poco de eso, ¿no? Bueno, sí, primero, antes que nada, la condolencia a la familia Condorí, solidarizarnos con el pueblo de Humahuaca por esta nefasta noticia, ¿no? La verdad que golpea mucho, y particularmente a mí, por ser jujeño y por estar sufriendo todas las consecuencias de esta patota que realmente causa muchos estragos en la provincia. Bueno, lo que pasó es el asesinato de Luis Condorí por manos de la agrupación Tití Guerra. Tití Guerra es una agrupación que nació el 28 de enero del año 2008, en el cual se armó porque Guerra era una persona que estaba acusado de abuso de menores, y dentro del penal se está investigando si en realidad fue un suicidio o si al tipo lo quemaron vivo. ¿Qué pasó? La familia descreyó totalmente de que esto haya sido un suicidio y lo dio por el caso de homicidio. Esto fue la justicia, y la justicia dictaminó finalmente que realmente fue un suicidio. A partir de ahí, del año 2008, la ONG Tití Guerra fue tomando fuerza y pertenece a una de las 28 agrupaciones dentro de la Tupac Amaru. Tenemos que decir que Tití Guerra es una ONG muy fuerte. ¿Por qué? Cuenta con 20 comedores, cuenta con lugares especiales donde va la gente. Y ¿cuál es el fin de esta agrupación en sí? Es brindar un apoyo psicológico a todas aquellas personas que estuvieron presas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el miércoles pasado, esta patota fue a la ciudad de Humahuaca a desalojar a la familia y a tomar los terrenos por fuerza, con un objetivo, con algo que ellos decían: bueno, tenemos un boleto de compra-venta, que en realidad no existía. Tomaron por la fuerza la familia Urbina. Estuve leyendo un poco el testimonio de Zambrano, que es una persona que es un vecino de la localidad de Humahuaca, que dijo que fueron a desalojarlo, primero violentamente, sacaron a la mujer, a sus hijos, dicen que la golpearon, y luego de eso el terror psicológico que causaron, porque mataron a todos sus animales, fueron matando uno a uno a los animales. ¿Qué pasó a esto? Las personas de las distintas localidades se fueron sumando y dijeron: no, bueno, basta con lo que está pasando. Y ahí fue cuando Luis Condorí quiso de alguna forma contrarrestar lo que este grupo violento estaban haciendo, y le dieron un tiro. Sí, hay... recordemos, ¿no? Estas personas llegaron en dos colectivos. Exacto, al sí. lugar, acompañados de camionetas y autos donde se movilizaban la dirigencia, entre comillas, y parece que es una palabra que queda medio grande. Y se presentaron a un lugar donde había gente asentada básicamente desalojarlo, ¿no? Lo planteo porque, o sea, a cumplir órdenes como si fueran parte de fuerzas policiales, ¿no? Es importante aclarar ese punto que decís vos, Mauro, porque sí. a nivel medios nacional sí. se habla de un enfrentamiento en donde sí. nunca hubo un enfrentamiento, sino son personas que llegaron a atacar a otras que estaban en ese lugar. Así es. El hecho es que luego de que le dispararon contra esta persona, que es Luis Condorí, bueno, ahí fue como que la gente estuvo enardecida y, bueno, quemó los colectivos. Eran dos colectivos, una Toyota Hilux y un Mercedes-Benz. Me llama la atención, ¿no? Una ONG con un Mercedes-Benz y con eso. Y lo que sí, luego de esto, de semejante hecho realmente horrible, estas personas, bueno, fueron trasladadas hacia la comisaría de Humahuaca. Y en esos momentos el intendente estaba formulando su renuncia. Una vez formulada la renuncia, el gobernador salió a apoyarlo y el intendente retiró su denuncia. Pero finalmente ayer renunció. ¿Cuál Ajá, es el hecho? No ¿Cuál sabías. Es el hecho de que el intendente Lamas haya renunciado? Según él, y lo que están moviéndose mucho alrededor y los rumores que están corriendo muy fuerte, es que lo presionaron para que renuncie. Sí, él había dicho que Fellner dijo que el intendente no tiene nada que ver con el asunto. El intendente dijo que él renunciaba, si renunciaban todos. Como no renunciaron todos, no renunció. Y ahora, bueno, sí. Sí, es sí, así. Sí. Y bueno, lo que queríamos rescatar es el hecho este, ¿no? De cómo una patota va, amedrenta a la gente, mata a otras personas. Y ahí es el caso donde yo quiero llegar al punto, donde quiero llegar es la vinculación de la agrupación Tití Guerra con Milagro Sala, con esta mujer que realmente está causando mucho malestar en la provincia, con esta mujer que no se puede ir en contra de ella, que estamos realmente todos de alguna manera sitiados por esta mujer con un terror único. ¿Qué es lo que pasó? Esta la agrupación Tupac Amaru, primero que nada dijeron que Luis Condorí pertenecía a la agrupación, cuando en realidad no pertenecía. Era una persona que se dedicaba a ser guía turístico y no tenía ninguna cercanía con la agrupación. La primera parte de prensa que ellos dijeron es: pertenece a nuestra agrupación, y nosotros el 23 de agosto, por reiteradas conductas de indisciplina por parte de Tití Guerra, los expulsamos. Sí, recordemos, el Tití Guerra forma parte de la red de organizaciones sociales de Jujuy, que lidera y básicamente dirige la Tupac Amaru y Milagro Sala, en donde están, entre otras, la ODIG, el MTL La Brava, el 4 de julio, Marina Vilte, 8 de octubre, el 24 de septiembre, Mocaju, Pan y Trabajo, UTD, Libertad, Tecure, Moju, El Salvador, Fuerza Argentina Grande, Fuerza Jujeña, Alud, ATS 8 de enero, Mariano Vera, 1 de diciembre, 7 de agosto, 26 de abril, Wala y Tití Guerra. Esa es lo que viene a ser la red de organizaciones sociales de Jujuy, en donde, bueno, claramente, si bien parecen muchos grupos, son todos periferia de la Tupac Amaru, ¿no? Es así. Siempre se trata, cuando se arma un problema de tal magnitud, se trata de vincular. Y yo lo que quiero decir es que realmente quizás los medios de comunicación lo toman bajo otro punto de vista, y yo, siendo jujeño, lo vivo día a día. Es realmente es una persona en la cual todo el mundo habla de ella y se sabe de qué forma se maneja. Ahora por lo menos se está diciendo, bueno, ¿cuántas muertes más tienen que pasar como para que la política de turno se haga cargo de esta situación? ¿Cómo puede ser que un grupo en el cual van dos colectivos, un Mercedes-Benz o una Toyota Hilux, ingresen a la localidad de Humahuaca sin ser requisados, hayan pasado antes de ingresar a la ciudad de Humahuaca? Hay tres tres lugares donde custodia la policía. Es decir, que vieron tanta cantidad de gente y con tantas banderas, con tantas cosas, es como que se le dejó vía libre. Ahora, ¿qué es? Ahora entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la solución que tenemos nosotros? En realidad, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de como jujeño, digo yo, ¿qué es lo que nos está pasando realmente? ¿Qué es lo que pasa? El Estado está totalmente ausente, nuestros gobernantes no nos dan ningún tipo de solución, se pasan la pelota. Estuve viendo un poco acá ahora en el Senado, que ahora estuvieron pasando, y hubo ahí algo, una referencia acerca de la muerte de Luis Condorí. Habló Liliana Ferner, sí, por decirlo de alguna forma, fue madrina de casamiento de Milagro Sala. Es una persona muy allegada a ella. Tenemos también a Armando Berrueso, Lindo Tentor, que son personas cercanas al gobierno y que tienen contacto con Milagro Sala, y que ellos de alguna forma u otra no salieron a respaldar al intendente, porque si bien no hay que quitarle el hecho de que también tendría que haber tomado las formas de otra cosa, le dieron la espalda. Hasta ahora se sabe que están, ya están presos Marcos y Miguel Ángel Guerra y Miguel Lavallén, que son las personas que le dio positivo por el hecho de la parafina, en el cual son personas que efectuaron el disparo. Ahora hay que ver quién efectuó el disparo mortal, pero las 58 personas restantes ya están libres. Es decir, que acá encontraron a las personas que mataron a Luis Condorí, pero en realidad las 58 personas restantes que fueron, amedrentaron, causaron tanto disturbio en la localidad de Humahuaca, siguen estando libres. Estamos en manos de... A mí la verdad me da mucha pena, ¿no? Realmente estar en manos de nadie, porque el gobernador no da respuestas, los diputados no dan respuestas. Liliana Ferner, cuando vi ahora, me dio un poco de gracia, porque yo sentía que estaba defendiendo un poco a Milagro Sala. En realidad, y esto se dio como una revuelta política, cuando acá se tiene que tener en cuenta que se perdió una vida, que estamos frente a una mujer que si no se dice lo que ella quiere, si no se actúa de la forma que ella realmente piensa, tenemos que sufrir las consecuencias. Sí. Yo quería hacer también una aclaración, porque hoy a la mañana escuchaba a Gerardo Morales, senador por el radicalismo, sí, también de la provincia de Jujuy, y yo quería que nos problematicemos y nos despeguemos también un poco del discurso de Gerardo Morales, porque a ver, yo concuerdo con esto, con la denuncia, y que hay que repudiar este tipo de manejos, pero Gerardo Morales decían que los movimientos sociales se habían ido de las manos, habían mutado a casi grupos mafiosos y organizaciones armadas. Poniendo todo en la misma bolsa. Poniendo absolutamente todo en la misma bolsa. Sí. Creo que en Jujuy, en Tucumán, en Argentina, los movimientos sociales no son la Túpac Amaru. No todos los movimientos sociales actúan como la Túpac Amaru. Creo que es importante por lo menos plantear eso, y que si bien nosotros denunciamos esto concretamente, haciendo solidaridad y la salvedad y la información del caso, pero que, creo que hay que ser también una reivindicación del movimiento social, que realmente construye, que realmente aporta, digamos, a cosas, incluso que el mismo Estado no se hace cargo, ¿no? Porque bueno, también tenemos esto, no lo charlamos acá, pero esta ida de la nata también es bastante funcional al discurso este de meter a todo en la misma bolsa, como si todo fuera la Tupac, o todos sean grupos mafiosos, cuando en realidad nosotros lo que repudiamos es el proceder puntualmente, especialmente en el tema de la vivienda, que es un tema tan sensible hoy por hoy, que es el tema que se podría decir que fue el móvil de, entre comillas, del asesinato. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con esto de las organizaciones sociales y de condenar las organizaciones sociales por su propia esencia y lo que son, porque si no después esto termina en discursos del sentido común de la opinión pública, como diciendo los piqueteros son todos asesinos, los movimientos sociales se manejan de esta forma, son todos mafiosos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos un audio cortito de el Pedro Santillán, una de las pocas personas que también puede y tiene la... O sea, porque también es difícil, ¿no? Nosotros recabamos datos de distintas fuentes que también no quieren aparecer, ¿no? Eso también es real, sí. Digamos. Bueno, escuchamos el audio del Pedro Santillán. Estamos en comunicación directa con Carlos el Perro Santillán, referente del movimiento Tupac Katari y de Jujuy. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Sí, Julián, un gusto saludarlo a ustedes y a la caterva. Bueno, lo ocurrido hoy en Jujuy a nosotros, o ayer, a la tarde, tarde-noche, bueno, es una cosa que realmente repudiamos y es de una gravedad realmente extrema. Estas cosas vienen sucediendo hace mucho tiempo en Jujuy con organizaciones que están totalmente protegidas por el gobierno nacional y provincial y que parecen que actúan libremente ante situaciones como la ocupación de tierra y otras cosas. Nosotros ya el año pasado denunciábamos esto, lamentablemente después de los 4 muertos en Libertador, y ahora sucede lo mismo con esta organización Titiguerra, que pertenece a la red de organizaciones sociales que responden al gobierno nacional, y lamentablemente llegan, toman un terreno de que estaba ocupado por la gente del lugar, que es dueña ancestralmente de esa tierra, y que, bueno, lamentablemente matan a uno cuando la gente trata de defender su tierra, ¿no? Estamos hablando del asesinato de Daniel Condorí, un joven de 29 años que murió en manos de algún miembro de la organización Titiguerra, que además, como vos bien decís, está protegida por los distintos gobiernos nacionales y provinciales que la instigan a cometer este tipo de actos, ¿verdad? Y seguro, porque según aducen que llevaban un papel que le daba la autorización para la ocupación de tierra. Por eso nosotros estamos diciendo y exigiendo que no solamente los que apretaron el gatillo son los responsables, y la cuestión tiene que ir mucho más allá de la denuncia del intendente para saber quién es el que ha dado la autorización de la ocupación de tierra de la gente de Humahuaca, ¿no? Seguro, Perro. Imaginamos que hay un espíritu de movilización y quisiéramos saber cuáles son las medidas de fuerza que se están llevando adelante y ver de qué modo también las podemos apoyar desde acá. Sí, el pueblo de Humahuaca autoconvocado se está movilizando. Nosotros estamos esperando las resoluciones que tomen ellos. Si deciden marchar a Jujuy, nosotros vamos a acompañar los reclamos del pueblo de Humahuaca, ¿no? Que tienen que ser de justicia, no solamente para Humahuaca, sino para toda la provincia. Bueno, Perro, muchas gracias por esta comunicación. Desde acá mandamos... Bueno, el audio que recién acaban de compartir es del FM La Cava, haciendo alusión a... La Caterva. La Caterva, perdón. Sí, de Buenos Aires. Haciendo alusión, bueno, a las palabras del perro Santillán, dirigente de hace mucho tiempo en la provincia. Bueno, a mí, más que nada, antes que decir, vuelvo a repetir lo mismo, quizás soy muy, muy reiterativo, toda nuestra solidaridad con la familia Condorí. Ya nosotros, por mi parte, el pueblo jujeño está muy cansado de esto y la verdad que no es la solución la violencia, se tiene que ir por una diplomacia, pero bueno, estamos a la espera de que nuestros gobernantes realmente tengan que hacer las cosas como tienen que hacer, que legislen de la forma que tienen que legislar y más que nada reivindicar a los grupos sociales y no decir que los grupos, las ONG, estos grupos... está formado por personas que son con este tipo de violencia, con este tipo de cosas que realmente no hacen nada bien, digamos, ni a los trabajadores ni a las personas en común. Nada más que eso y bueno, decir sí. Que el pueblo jujeño ya está cansado de este tipo de cosas. Sí, si los invitamos también en, de los medios alternativos que están siguiendo el tema, pueden entrar a www.unred.org, la agencia de noticias Redacción, que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y tiene, bueno, actualizaciones. Cuando toda la prensa nacional decía lo del enfrentamiento, bueno, desde los medios alternativos ya se contaba otra historia, ¿no? Les recordamos que estamos en el programa número 24 de Trabajo de Hormiga, que estamos acá en FM 87.7, FM del Mate, que se pueden comunicar con nosotros a través del número con característica de Tucumán, para los que se nos escucha, para la gente que nos escucha en Buenos Aires por Radio La Retaguardia, con característica 0381 154 16 30 96. La dirección es Lavaicé 3542. Nos pueden enviar un correo electrónico a programatrabajohormiga@gmail.com. Pueden buscarnos en Facebook como Estación de Radio Programa Trabajo de Hormiga. También pueden escucharnos online en la página mixlr.com/fmdelmate y /chat para chatear con nosotros en la misma página. También pueden encontrar los programas anteriores de Trabajo de Hormiga colgados en nuestro blog, que es programatrabajohormiga.blogspot.com. Seguramente en los próximos días estará este programa ya colgado, así que vamos a dar continuidad al programa. Después del unplug de Rodrigo, vamos a seguir con la cumbia. DJ Leandro Galamixer. Tema libre. DJ's Group. Lo que no nos entró en los otros bloques. Luego de haber escuchado esta versión cuestionable, para algunos, de un tema de Gilda, podríamos decir que Trabajo de Hormiga es crítico en cuanto a los remixados. Si bien tenemos un tema a la cortina, el tema de despedida de nosotros sobre el 1 de mayo es un remixado. Abogamos por el unplugged, por lo más la música artesanal, y no tanto por esta cuestión de tomarse atribuciones con temas que son clásicos. Les recordamos que estamos en el programa número 24 de Trabajo de Hormiga. Estamos acá en el piso con Tony y Mauro para hablar en la sección Tema Libre de los oficios perdidos. Un tema que viene dando vueltas ya en las reuniones de producción de Trabajo de Hormiga y creo que tiene bastante vigencia. Sí. Ustedes ya habremos escuchado Tony y Mauro hablar del paragüero, que cada vez tiene menos el paragüero, el manicero. Hay quien dice que el manicero no existe. Nosotros podemos dar fe de que en Tucumán esto no es así. Sigue dando vuelta. El colchonero. El relojero, hablábamos recién. Relojero. Tony Martínez, ¿qué nos dirías vos? No, yo, una de las cosas que, digamos, yo empecé trabajando en los medios en un diario, digamos, que no quisiera nombrarlo, pero me duele la espalda. Y ahí en ese momento ya estaba la autoedición digital, o sea, ya diseñábamos en computadora, qué sé yo. Pero antes mis colegas, digamos, que hacían el trabajo mío, yo en ese trabajo hacía el diseño gráfico o la maquetación, como se le dice, que es acomodar gráficamente en la pantalla los títulos, las fotos, los textos, qué sé yo, que eso hace en general. Se hace un trabajo primero con un periodista, con el jefe de página, se distribuyen las notas, supongamos una nota arriba, cabeceando, como se dice, la nota que va en la parte superior de la página, con una foto y un título a tres columnas y todo eso, y abajo dos notas y un destacado, poner. Entonces yo agarraba y acomodaba los espacios, pero eso lo hacía en la computadora. Eso se hacía antes. En los diarios, con una planilla que era preimpresa, donde aparecían todas las columnas y más o menos, digamos, en horizontal, digamos, la cantidad de centímetros, cosa que uno tuviera una aproximación a la cantidad de texto. Y después eso se componía, digamos, con unas componedoras que tiraban unas tiras, digamos, que se iban pegando, qué sé yo, de los textos. Eso se, obviamente, murió, ya no se hace más, se quitó ese paso, digamos. Bueno, vos sabés que uno de los oficios, vamos a darle también participación a los oficios, cuando uno habla de oficios generalmente piensa en una persona de sexo masculino. Vamos a hablar de uno de los oficios que eran más que nada llevados a cabo por las mujeres, que era el de telefonista. En las primeras épocas del teléfono acá en Tucumán, por lo menos como medio de comunicación ampliamente difundido, la década del 50, 60, me contaba mi abuela que existía lo que es la operadora, la operadora de telefonía, y la función de la telefonista, que esto derivó en un montón de anécdotas, era la de, básicamente, mediante una consola, comunicar a la persona con la que uno pedía. De ahí viene esto de decir, mi abuela me dice, Augusto, pedí con tal, con la familia tanto, pedí con tal, antes se pedía la comunicación con tal familia. Y la telefonista tenía la ventaja de que podía escuchar las conversaciones de todo el pueblo. Ajá. En el caso de Montero, que es un pueblo chico donde vivo. Era la mejor fuente de información. Era la mejor fuente. Centralizaba todo el periodismo de la ciudad. Claro. Y absolutamente todo tipo de dramas románticos, todo tipo de infidelidades. Pasaban por los oídos de las telefonistas. Que en el caso de Montero, por ejemplo, me comentaban que eran dos. Y claro, eran muy poderosas. Resumían todo. Tenían un poder de extorsión impresionante. Tenían, digamos, un poder de extorsión, claro, de chantaje muy muy alto. Y la verdad que eran temidas en Montero. Exacto. Eran bien temidas, como le decía. Todo tipo de noticias de infidelidades. Claro. Sí, se le temía más que al cura y al comisario. Totalmente. Ese es uno de los oficios que en este momento, hoy por hoy, ya se fueron dejados de lado con la llegada de la tecnología y todo eso. así como es el oficio, bueno, algunos por ahí más relacionados con lo que es la parte rural, como es el tema del castrador, que siguen existiendo, pero no como esa institución que era el castrador, como es el caso del verdugo. Ya nos estamos trasladando muchos años más atrás, siglos podríamos decir, el verdugo, que era el que se encargaba de ejecutar a la gente. Claro. El otro día estuve por la ciudad de Ibatín, la antigua ciudad de Ibatín, la primera capital de la provincia de Tucumán, donde en el centro de ella podemos ver una especie de piedra, que es la piedra de la vergüenza, una cosa así, donde hay una grabación que dice: acá se castigaba, se azotaba y se mataba, se ejecutaba gente. Ese era el lugar de ajusticiamiento, que estaba justamente en el centro de la plaza, con la intención de aleccionar también a los espectadores y dar un poco de movimiento también y un poco de vida a través de la muerte. Digamos que no tenían muchas cosas para ver ese momento, entonces ¿qué va a hacer? Dijo, y me voy a la plaza un rato a ver una ejecución, mamá. Así decían los chicos, no sé. Dale, hijo, peínate rápido que ya empieza la ejecución. Claro, mirá que esto sí, no nos esperan a nosotros, no podemos llegar tarde, porque si no perdemos la peor parte. No, tremendo, ¿no? Bueno, tenemos varios oficios que ya se consideran, ¿no?, si no perdidos en vía de extinción, como decía Tony en cuanto a la fotografía. También tenemos el manicero, el paragüero, el relojero. Mauro, ¿algunos de estos te representa algo a vos en particular? ¿O tenés alguna anécdota relacionada con algún oficio que por ahí algún vecino, algún amigo? Sí, bueno, acá como estaba hablando con Tony, lo que desapareció es el relojero, ¿viste? Como que antes había muchas casas, relojería, y ahora como que la verdad es que uno va pasando y no encuentra ninguna. Para mí es uno de los edificios que se está perdiendo, ¿no? Porque después como me pongo a pensar en zapatero, en otras cosas, es algo que sigue manteniendo en vigencia, digamos. Sí. Sí, el sastre, los sastres sigue habiendo. ¿Sabes por qué? A mí me contaba un amigo que tiene otro un oficio que está asociado al sastre, que es el tizador. El tizador es un tipo, ustedes vieron la tiza de costura, una tiza chata, que en general viene rosa o celeste, con el cual los tipos hacen las marcas para cortar la tela. Sí. Bueno, el tizador es un oficio, bueno, sí, es de color en general, porque en general se tiene que diferenciar del color que tiene la tela. Entonces tienen dos o tres colores los muchachos estos. Y me decía, mira, la razón por la cual nosotros existimos es justamente porque hay algunos presupuestos, digamos, de las personas normales. Por ejemplo, la simetría, digamos, que no se cumple en todas personas. Entonces viene un señor que tiene una joroba, y me decimos, la joroba no la tiene... hasta ni siquiera alineada hacia el medio, sino que la tiene un poquito corrido a alguno de los lados. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer con el sastre es agarrar, medirlo bien, ¿me entendés? Tratar inclusive de generar una prenda que disimule un poco ese defecto, entre comillas, que tiene el pobre hombre o la pobre mujer. Y así se dan los casos, o de personas, por ejemplo, muy altas, que no van a encontrar un saco en McOwens, o alguien muy gordo, que por ejemplo, digamos, incluso hay gordos distintos. Hay gordos que son parejos gordos, y hay gordos que tienen, por ejemplo, hombros muy muy chiquitos, ¿me entendés? Entonces vos no podés hacerle todo el saco del mismo ancho que tiene la parte más ancha, digamos. Famoso cinturón de pollo. Entonces, no va a perderse el oficio del sastre, pero es cada vez más como más especializado en tipos que son o muy delicados con lo que quieren ponerse o con casos así, digamos. Pasa en el caso de familia que hay gente muy alta y claro, tiene sastre de cabecera y no puede renunciar a él. Además que el trabajo es de muy buena calidad, uno tiene todavía la posibilidad de decir, claro, yo quiero este género con el forro de tal cosa, que tenga tal, elegir puede ser el modelo solapa del botón que tiene el puño, cómo es el puño, deja volar su imaginación, ¿no? Claro, no, realmente el digamos, entendible la diferencia de precio que tiene un traje de sastre a un traje comprado, digamos, que lo único que hacen es levantarte el ruedo, como dicen, acomodarte las mangas y ya está, digamos. Supuestamente también para la gente que tiene como decir, bueno, es muy elegante y quiere que sea el calce perfecto, ajustar su cuerpo, bueno, o que tienen esos delirios. Yo la verdad que no lo tengo, pero cuando entro a esa sastrería que debo tener amigos, me cuenta, bueno, cuál era el mundo de los clientes, digamos, es un mundo así muy, muy diverso. Muchas personas de edad, digamos, tenían, es como una especie de costumbre de ir a la peluquería y la sastrería, porque bueno, ya tenía el saco viejo, el traje viejo, porque tiene una ocasión, suponiendo para el casamiento. Hay gente que considera que debe llevar una pieza, vestido o traje, digamos, de acuerdo al sexo, de sastre, si no, no vale. Es como que esa persona menosprecia a quien lo ha invitado al casamiento. Entonces, eso son estructuras que tiene en general gente mayor que nosotros, digamos, pero todavía siguen viviendo. Otra de los oficios perdidos, podríamos decir, y esto sí me animo a ser un poco más aseverativo, es la lechera, en cuanto al sexo femenino, sí. Y el colchonero. El colchonero, el sí. Colchonero tenía la función, en la época previa al sintético, el colchón de goma espuma, que es el que le decimos popularmente, sí, de revisar los colchones, como estos estaban hechos de lana, de pluma, todo de origen natural. Su función era básicamente tizarlo, estirarlo, y en caso que lo crea necesario, cambiar las plumas, ¿sí?, o renovarlas. Esa era una función que era necesaria, ya que los colchones periódicamente se achataban, claro, perdían su forma y daban dolores de espalda. Entonces era un oficio muy, muy lucrativo, muy importante, con alta demanda de mano de obra. Después tenemos la lechera también. Incluso en algunos lugares, como es en el caso de Monteros, dio lugar a un lugar que es el Paso de las Lecheras, ya que debían atravesar esa zona todas las mañanas para llegar la leche a las distintas casas. Y también el lechero, ¿por qué no? Con tantas... o el sodero, también podríamos, claro, decir que el sodero... Sí, pero todavía sigue dando vueltas. Todavía sigue acá en Tucumán, ¿no? La verdad, de mi casa se estaciona un sodero, que es el que provee, pues, es esa, el modo de prender. Llega la camioneta y tiene 3, 4 clientes, baja con la soda. Yo lo saludo, el sodero, obviamente. Supe tener un amigo muy famoso que era sodero, que estaba por la misma Pellegrini, que era una especie de marca registrada, un turco. Y es como que sí sigue teniendo su cierto auge, ¿no? Tiene todavía gente que compra la soda en sifón. Me parece que no se ve tanto como antes, ¿sí? Una cosa que acá se perdió porque lo prohibieron acá en San Miguel de Tucumán era el carro lechero tirado por caballo. O sea, la clásica, que además venían con el loguito de Cotam, que era la única lechería que había, digamos, industrial, que era una cooperativa, que tenía los tarros donde venían y ellos te traían una botella que era reciclable, digamos. Entonces vos le dabas la botella de vidrio y te daba la llena, pues le pagaba la leche. Todos los días, ¿sí? O sea, pasaba todos los días por y tenía un recorrido impresionante. Era en el barrio mío, se paraba a mitad de cuadra y aparecían todas las doñas a comprar leche, porque no, es como que la leche no la compraban, no había... no estaba impuesto el tema de comprarla envasada en un sachet, por ejemplo, que el primer envase alternativo a la botella. Entonces, bueno, se compraba así. Y el carrito de la Cotam también te vendía dulce de leche, manteca y yogur. ¿Ah? Y, o sea, vos comprabas esos productos también, que ellos los producían. Inclusive ellos fueron los primeros que impusieron acá en Tucumán el sachet. El sachet de plástico, digamos, este que nosotros, para nosotros es muy normal. Sí, sí, ¿me decías, Mauro? Sí, que hay un oficio acá en Tucumán que a mí me llamó particularmente la atención, ¿no? Que es el heladero, pero acá, heladero barra achilatero. Ah, sí, sí. Que, no sé si nos puede explicar un poquito, Tony, qué es la achilata. Bueno, la achilata es una versión ordinaria. Básicamente la achilata es hielo picado con un jugo, que es un jugo que es hecho con una esencia y azúcar, digamos. Y es muy refrescante, hay que reconocer que es muy refrescante. Y no sé muy bien cómo... Yo quiero agregar un poco más de la achilata, considero un poco más idóneo para hablar del tema, ya que Montero la achilata, podríamos decir que es la bebida, si bien está congelada, la bebida por excelencia. Me considero fanático de la achilata. voy a hacer un poco de un viaje filológico para explicar un poco de dónde viene el término, que viene del italiano. Ajá. Ya que se dice que el primer achilatero, algunos lo atribuyen, Montero se lo atribuye al primer achilatero. Ajá. Era de origen italiano y ya había fabricado un helado en base a agua y lo vendía al grito de ¡ay gelato! ¡Ay gelato! ¡Ay gelato! Entonces, fonéticamente, los monterizos, y a favor de esta tesis, lo asimilaron como achilata, cuando claro, en realidad era una mixtura entre ay, del verbo haber, y gelato. Gelato, italiano, helado, ¿sí? Claro. O sea, el grito de ay gelato, no sé si es verdad, gelato, pero es convincente. Es convincente, Tony, sí, ¿o no? Sí. Y básicamente consiste en, como decía Tony, hielo molido y una especie de jugo en base a colorantes artificiales, por lo cual las madres desaconsejan la chilata. Sí. No es santo, voy a decir. Es. Básicamente porque no se conocen sus efectos, no se experimentó en humanos cuáles serían los efectos de la anilina, el uso prolongado de la anilina a los niños. Como no tenemos base científica y no tenemos presupuesto ni para financiar estudios en ratones, nada de eso, vamos a poner en duda si es una bebida sana, un refresco sano o no. Me decías, en Córdoba tienen la granita, ajá, que sería... que te la preparan en vivo y en directo. Sí, no, acá también los achilateros te lo ¿sí? hacen. Hay una especie de maquinita que te lo hacen ahí. Pero bueno, parte del show, porque a uno le gusta ver cómo lo hacen también, digamos, ¿no? Es como el churro y esas cosas que la verdad que es mucho más emocionante ver cómo te lo hacen, te lo cortan y te lo dan antes que, bueno, que si estuviera ya exhibido, aunque esté calentito. Bueno, la verdad que hicimos un recorrido bastante interesante por Mauro. ¿En Jujuy hay algún oficio que vos considerarías como perdido ya o algún oficio que ya está en vías de extinguirse? Sí, sí, uno en vías de extinguirse es el tamalero, ¿no? Es la persona que siempre iba por todas las casas. Me acuerdo un señor que siempre pasaba por mi casa, por todo el tipo, que agarraba y llevaba los tamales. Los tamales redondos, digamos, ¿no? Sí, no es cuadradito como están acá, digamos. Ajá. Tenían otro tipo de forma, pero eso es lo que me acuerdo, digamos, básicamente. Seguro que vendía casa por casa tamales. Exactamente, iba casa por casa, preguntaba y iba levantando los pedidos. Ya no lo veo de hace mucho tiempo y ya tampoco lo dejé de ver, digamos. Sí, sí. Bueno, referido con para ir terminando el tema, seguiremos hablando de esto, pero les quiero contar que en Monteros hay varios de estos oficios que por ahí en Tucumán, ya en esta ciudad, están por perdidos, que son relacionados con la venta de alimentos, como es el caso del carbonero, que en Monteros sigue existiendo prácticamente podríamos decir que no podríamos tener las tardes de martes y viernes sin el carbonero, que se anuncia, ha llegado el carbonero a la ciudad, por ejemplo. O el pescadero. Claro, sí. Lleve pescado fresco, señora, lleve. Ese es un cántico que la verdad que nos alegra las tardes. Estamos en el programa 24 de Trabajo de Hormiga. Vamos a dar los contactos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del celular de la Radio del Mate, que es 0381-154-546735. Pueden enviarnos un correo a programatrabajodehormiga@gmail.com. Pueden acercarse y hacer el programa junto con nosotros en la Baicé 3542. Pueden buscarnos, estamos transmitiendo online en la página mixlr.com/fmelmate/chat y de paso nos cuentan qué les parece el programa. Y también pueden escuchar los programas anteriores en el blog de Trabajo de Hormiga, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Vamos a dar continuidad al programa, a ver con qué nos sorprende la operadora en este momento. Poco a poco se ha extinguido y dices que te vas.

pasó a conocer como la Noche de los Lápices, donde un grupo de jóvenes fue privado de su libertad y torturado por haber iniciado una lucha por los derechos estudiantiles que estaban siendo vulnerados en la época de la última represión contra el pueblo argentino. Vamos a recordar un poco de la, como para contextualizarnos en la época, y las luchas de los estudiantes secundarios y la política entre 1973 y 1976. El arribo de la democracia en el mes de mayo de 1973, luego de un proceso creciente de enfrentamientos contra la dictadura militar que gobernaba desde junio de 1966, trajo consigo la irrupción en la vida política y social de los distintos sectores populares, que habían experimentado un crecimiento sustancial durante las luchas, entre ellos los estudiantes secundarios. Para dar una idea de esto, podemos situarnos en cuanto a lo estudiantil. Se vivieron experiencias hasta ese momento inéditas en lo referente a la participación política. En tanto, esta es atendida en un sentido partidario, más o menos directo. En aquellos años se había alcanzado un nivel de conciencia, acción y participación bastante elevados, con lo cual el nivel de cuestionamiento al sistema capitalista era de por demás peligroso para las clases dominantes y los sectores reaccionarios de nuestro país. Recordemos más o menos, estamos acá con Tony y Mauro en el estudio, lo que significaba en esa época la dictadura y las escuelas. Uno de los aspectos más dramáticos de la represión vivida en aquellos años fue el secuestro de adolescentes, sí. Algo que hasta ese momento era insólito. Sí, seguro. Inclusive en otro caso, a un chico de 14 años, como los que desaparecieron en el caso de la Noche de los Lápices, lo soltaron porque ni siquiera el propio pibe estaba muy consciente de la represión, y ni los represores tampoco, digamos, de la edad del pibe. El pibe dice, pero ¿qué me hace? Mañana tengo una prueba de historia, ponele, ¿me entendés? Y ahí el changuito zafó y se dio en cuenta el tipo que, bueno, no puede ser un subversivo de 14 años se salvó, digamos, como otros no se salvaron. Y bueno, un poco este tema de trae una discusión, digamos, una de las cosas que estaría bueno reflexionar es que estos chicos, digamos, sí tenían edad para ser secuestrados, torturados, desaparecidos finalmente, y ahora se cuestiona sobre si 16 años poder o no tener conciencia suficiente para votar. Yo creo que estos chicos, digamos, bueno, enhorabuena que empezaron a darse cuenta de su lugar en el mundo muy muy chicos, y bueno, por desgracia, digamos, les llegó la represión encima. Pero nosotros es como que tenemos que propiciar que la juventud asuma críticamente su vida, que digamos, asuma un rol político, o sea, que se considere un ciudadano de los 12, 14, ya ciudadano, digamos, pero que vaya sumando derechos y vaya peleando, y que sea lícito que pelee por sus derechos. Me parece genial, digamos. En el caso este, digamos, se conocieron detalles, muchos detalles. Primero porque fue muy terrible, digamos, 10 chicos de secundaria. Después porque uno de los chicos estos sobrevivió de las mazmorras, de la tortura. Yo estuve en una conferencia que él vino a dar, justamente en ese momento se estaba produciendo una película sobre el caso. La película está conseguible, digamos, ya se pasó en cine, todo esto. Y bueno, él explicó, y una de las cosas, una de las preguntas que salía era por qué los demás no sobrevivieron, y él sí, a él sí lo largaron. Y él comentó que su familia tenía una conexión muy fuerte con Monseñor Plaza, creo que era Plaza, no estoy seguro, que era el obispo de La Plata en ese momento, y que hicieron una gestión con el obispo este, obispo, no sé cómo será esta autoridad eclesiástica, y se salvó por un pelo, digamos, se salvó por un pelo, igual sufrió tortura, igual... también sufrió hasta un simulacro de fusilamiento, Y bueno, él es el que pudo recomponer las piezas, digamos, como para que se contara la historia que terminó después en la película, ¿no? Totalmente. Bueno, acá les recordamos que estamos recordando la Noche de los Lápices, ya que el 16 de septiembre se cumple el aniversario de este evento, que pasó a ser conocido así después de que la CONADEP investigara los hechos sucedidos. Les recuerdo un poco de qué se trata. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Todos tenían entre 14 y 17 años. Este operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, si no me equivoco, que calificó el suceso como accionar subversivo en las escuelas. Solo tres de ellos, de estos estudiantes secundarios secuestrados, aparecieron un tiempo después. Pablo Díaz, que nos decía Tony, sí, uno de los liberados, declaró en el juicio de las exjuntas que él pertenecía a la coordinadora de estudiantes secundarios de La Plata y con los chicos del colegio fueron a presentar una nota al Ministerio de Obras Públicas. Levantaron chicos en algunos colegios que tenían marcados, digamos así, y enemigo era todo aquel estudiante que se preocupara por los problemas sociales, por fomentar entre los estudiantes la participación y la defensa de esos derechos. Recordemos que es una época trascendental en la historia argentina, donde la gente se estaba empezando a organizar. Los estudiantes no fueron la excepción. Si bien hablamos de estudiantes, aunque muchos de ellos, muchos de los adolescentes ya se habían incorporado al mundo laboral y dejaban de estudiar, era una época donde se estaba organizando todos los sectores populares, y como decimos, los estudiantes no fueron menos, y fueron fueron objeto de la represión sistemática, a los sectores populares por parte del gobierno de la última dictadura cívico-militar. Estamos hablando de jóvenes del secundario, imagínense, que en ese momento habían alcanzado un nivel de conciencia y de organización muy importante en Latinoamérica, insólito en Latinoamérica, y por parte de las fuerzas represivas y paramilitares se los habían identificado como subversivos, como gente que introducía la ideología marxista en las aulas y ese tipo de cosas, que fueron... Este mensaje fue impartido al personal docente y al personal escolar a través de publicaciones. Una de ellas circuló, trascendió, digamos, se desarchivó, como el otro día lo leía en una cadena, en un mail, como un libro que se llamaba Conozca al enemigo, la subversión en el ámbito escolar, donde detallaba para ellos cuáles eran los criterios para designar a un alumno como subversivo, ¿sí? Que era cualquier alumno que tuviera un perfil alto o cualquier alumno que fuera solidario con sus compañeros ya era considerado como subversivo, y como parte de esto también se procedió a la censura de canciones, de libros de cuento, de autores, por ejemplo Gabriel García Márquez, que premio Nobel, que después fue premio Nobel, estaba prohibido, como tantos otros, no era el único, no nos olvidemos que libros escolares, como El Elefante que se sentía grande, no me acuerdo bien el nombre, pero habían varios títulos que solamente hablaban en el código de la fábula sobre la gente que protestaba. Por ejemplo, había un cuento de un rey que quería que todas las casas se pinten de gris y los pobladores protestaban y las pintaban de distintos colores. Esos libros eran considerados subversivos, se eliminaban de las aulas. Canciones de todo tipo, como canciones de María Elena Walsh y de otros autores que también fueron considerados como arte o docencia subversiva, fueron eliminados. En el libro que les digo, La subversión en la escuela, Conozca al enemigo, empieza desde el nivel inicial, desde jardín de infantes, diciendo cuáles son los niños que pueden ser considerados como subversivos, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando. Entonces, en ese contexto es donde ocurren estos secuestros y asesinatos de jóvenes. Vamos a recordar, si bien Pablo Díaz era uno de los sobrevivientes, vamos a recordar cuáles fueron los asesinados. Tenemos a Daniel Alberto Racero, de 18 años, hijo de un suboficial naval peronista que murió en el 73 y trabajó desde pibe como mensajero. Cuando ingresó a la Unión de Estudiantes del Normal 3 de La Plata, escribió: encontré una trinchera para luchar por una causa justa. Realizó labores de vacunación, recuperación de viviendas y apoyo escolar en barrios pobres y participó de la conquista del boleto estudiantil. Fue secuestrado en la casa de Horacio Húngaro el 16/9/76. También tenemos a María Claudia Falcone, de 16 años, hija de un ex intendente peronista de La Plata, se sumó a la UES a poco de ingresar a las Bellas Artes. Así como vamos como acotación, digamos que sobre María Claudia Falcone, que es uno de los personajes principales en la representación cinematográfica de La Noche de los Lápices, también se le dedicaron por lo menos 3 canciones, se estaba consultando en la red, por lo menos 3 canciones de bandas españolas y bandas europeas, y en distintos géneros, en género rock, en género más como tipo trova, le dedicaron todo tipo de canciones por ser una de las, como digo yo, quizás tiene mucho que ver la representación cinematográfica de La Noche de los Lápices como una de las heroínas, digamos así, entre comillas, de este episodio, del boleto estudiantil, del trabajo territorial que llevaban a cabo los estudiantes, que era muy amplio, y María Claudia Falcone fue... Le dedicaron loas a ella y a su vida, ¿sí? Una de las canciones se llamaba Falcone, que era el apellido. La estuve buscando, pero todavía la puse en la descarga. Todavía no la podemos pasar. El próximo programa, una de esas se las pasamos. También teníamos a María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, y los sobrevivientes, como decíamos, Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moller, Patricia Miranda. Y luego de haber recordado más o menos de qué se trata La Noche de los Lápices y lo que implicó, a pesar de que es un tema para tratarlo con mucha más profundidad, nosotros solamente hacemos recuerdo de él, ya que se acerca la fecha, y les recordamos que va a haber una marcha acá en Tucumán el día viernes a la tarde. Va a haber una marcha donde se va a recordar, como se recuerda todos los años, este evento. Así que los invitamos a que participen. A mí me gustaría ir, si es que me permiten la agenda, lo voy a hacer. Los invitamos a todos de Trabajo de Hormigas, una de esas podemos tener alguna cobertura. Y el día 16, el domingo, es donde se conmemora este trágico hecho de La Noche de los Lápices. Tenemos un poema acá que habíamos seleccionado con la producción que realizó acá Daniela, que se llama La Mano Anónima. Y dice más o menos así: mano anónima, leve y asesina, con solo tocarte ha intentado macular tu pureza, tu inocencia, por cierto, fracasando. Tu grandeza de alma es infinita, tu generosidad ilimitada. Virtudes tales son inmaculables. La mano anónima, aleve y asesina, no ha podido mancharte por más que lo intentara, y esa pureza constituye tu triunfo. Tu victoria y su derrota, has vencido, hija mía, y tu victoria ha sido apocalíptica, aunque tú estés ausente todavía. Yo te lloro y te admiro al mismo tiempo. Jorge Ademar Falcone, que le dedica a su hija. Recordemos que ella fue violada y antes de secuestrada, violada y muerta, como muchas otras jovencitas de esta época, con una edad de entre 16 y 18 años. Vamos a dar continuación al programa. Recordamos que estamos acá en la Baicé 3542, en FM del Mate. Y los medios de contacto son 154-54-67-35 para mandarnos mensajes. Escúchenos online. Agradecemos a los que están escuchando ya a través de la página mixlr.com/FM del Mate. Y los invitamos a que se sumen. También pueden enviarnos un correo a programatrabajodehormiga@gmail.com o escuchar los programas anteriores desde nuestro blog, que es programatrabajodehormiga.gmail.com. ¿Sí? También nos pueden buscar en Facebook, Programa Trabajo de Hormiga, como estación de radio o emisora de radio, me parece una vez a mí. Creo que depende de si tenés español o argentino, no sé cómo es eso. Así que vamos a continuar con el 24º programa de Trabajo de Hormiga. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero

La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga. En respuesta a los pueblos, hoy queremos hablar de un caso muy particular de una localidad española muy pequeña que tiene una alcaldía muy particular. Encontramos una nota que dice que una insólita isla socialista resiste la crisis en España, ¿sí? Les cuento un poco, es un pequeño pueblito donde todos los trabajadores son trabajadores agrarios, son campesinos que trabajan en la agricultura ecológica, digamos, es lo que ellos están llamando acá adelante. Pero lo extraño de este caso es que el que era hasta hace poquito alcalde, fue alcalde desde el fin de la dictadura franquista, desde el año 1979 hasta ahora, y ahora es diputado al Parlamento andaluz, que es se llama Juan Manuel Sánchez Gordillo, que fue uno de los organizadores del sindicato de Obreros del Campo. Y junto a ellos fueron trabajando, digamos, el tema de, bueno, expropiaciones. Bueno, hace poquito una expropiación forzosa a un supermercado para darle comida a los más necesitados. Hubo, a través de su historia, tuvieron muchas movidas para lograr conseguir, para una cooperativa que es la que emplea casi todo el pueblo, tierras para trabajar. Ellos invadieron varias veces la tierra de un terrateniente que las tenía ociosas las tierras, y la Guardia Civil los sacaba, incluido el alcalde, digamos, iban y volvían y lograron finalmente expropiarla y ponerla para que la trabaja. Bueno, este personaje, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por ejemplo, nosotros hemos conseguido un audio de una instancia. ¿Ustedes se acuerdan del movimiento de los indignados del 15M, famoso en España, que tenían instancias regionales de coordinación? Bueno, hicieron el movimiento 15M de toda la región de Sevilla, de la provincia de Sevilla, hicieron una reunión ahí en Marinaleda. Una reunión de Marinaleda el noviembre del año pasado, como parte de la movilización que estaban haciendo a nivel nacional. Entonces el alcalde este era anfitrión de los indignados de toda la provincia. Y tenemos un audio bastante interesante que explica un poco al personaje y por qué se ha mantenido tanto tiempo, ¿no? Por favor. Bueno, en primer lugar, a nosotros es un honor que estén ustedes aquí hoy, porque ustedes son la utopía, la rebeldía, el inconformismo y la posibilidad algún día de revolución. Por tanto, para nosotros es un honor vuestra presencia aquí, y aquí tenéis vuestra casa para lo que lo necesitáis ahora y en el futuro. Vamos a ver. ¿Cómo soy yo capaz de ser sintético? Yo tengo tendencia a hablar mucho. A mí no me gusta el capitalismo. No me gusta el capitalismo porque básicamente ladrón, corrupto, se basa en la explotación del hombre por el hombre y la desigualdad de los territorios, y es un rompedor de los derechos humanos y del derecho internacional y de todos los derechos. No me gusta el capitalismo porque es profundamente violento y terrorista. Yo creo que no hay ninguna organización que haya parido la historia de la humanidad más violenta que el capitalismo, aunque habla de paz. Y al final usa la fuerza y la fuerza de las armas para imponer los intereses de los mercados o los intereses de un puñado de multinacionales. Y no me gusta el capitalismo porque es un robador de soberanía. Yo creo que el mayor ladrón de soberanía de todos los pueblos y de las personas es el imperialismo económico. Y ese capitalismo está en crisis. Y yo creo que esta crisis no es más, traduciéndola rápidamente, que una gran estafa, el mayor robo en la historia del capitalismo. 200 billones de dólares. Que lo han provocado con la famosa hipoteca basura y las consecuencias todo el mundo lo sabemos. Ha crecido el hambre en el mundo de 900 a 1.100 millones de hambrientos, o el número de parados que pasa más de 1.000 millones en el planeta, o el número de los que no conocen el agua potable que pasa de 3.000 millones. Y la crisis tiene muchas cosas negativas, pero yo creo que a esta crisis los revolucionarios tenemos que buscarle las cosas positivas. ¿Qué ha descubierto esta crisis? Primero, se ha caído el mito del mercado como el dios invisible que con su mano esa especial lo arreglaba todo. A la hora de la verdad, el mercado ha tenido que recurrir al Estado. 2.500.000 millones el señor Obama, los Estados Unidos, casi 3.200.000 millones en la Unión Europea. 250.000 millones el señor Zapatero, que en gloria esté. Y por tanto ese mito se ha caído, y es muy importante porque incluso desde la izquierda se nos planteaba que fuera del mercado no había otra realidad posible. Segundo mito, el de la democracia burguesa. Aquí se nos ha dicho, porque padecimos una dictadura muy fuerte, se nos ha dicho incluso desde la izquierda, de que la única democracia posible era la democracia burguesa. Con esta crisis se ha descubierto que eso era un mito. Ahora de verdad las leyes, los jueces, la policía, los medios de comunicación, los bancos, todo se ha demostrado que en el fondo la democracia burguesa es la dictadura de una clase, la dictadura de los mercados. Tercer mito que se cae, que yo creo que es un mito que hay que cargárselo porque es como el caballo de Troya, que lo mejor que tenemos que hacer es meterle fuego y tirarlo al mar pronto. Y es el mito de la socialdemocracia. Después de la Segunda Guerra Mundial nos pusieron aquí unos partidos que se llamaban socialistas o socialdemócratas, que repartían las migajas y querían un capitalismo humanitario. Es cuadrar el círculo. ¿Qué se ha demostrado con la crisis? Que esos partidos, a la hora de la verdad, fuera Papa Andreu, Zapatero o el que fuera, han sido más neoliberales que nadie, más ortodoxamente capitalistas, más antiobreros, más reaccionarios y en el fondo más de derecha, más procapitalistas. Por tanto, no son partidos de los que nos podemos fiar, sino que hay que liquidar. Tercer elemento que yo he descubierto, el mito de los grandes, las cúpulas, por no meterme con las bases, de los grandes sindicatos. Yo creo que aquí en concreto en España, el Estado español, Comisión y Obreros y sus cúpulas dirigentes tendrían que estar metidos en la cárcel, tanto el señor Tocho como el señor Méndez. Bueno, ahí era mucho más larga la exposición. Bueno, esta, no hemos nombrado la localidad. La localidad se llama Marina Leda, está en la provincia de Sevilla, en Andalucía, en la región de Andalucía. Y bueno, como te decía, casi todos los empleados son de una cooperativa que tiene una fuerte relación con la alcaldía y tienen algunas cuestiones resueltas. Por ejemplo, tienen el salario es igual para todos, de alrededor de 1.200 euros por mes, y hay no tienen desocupados, ¿sí? Entonces ellos dicen, el problema con el trabajo es que hay que incrementarlo, ¿sí? Y con respecto a la vivienda hay una cosa bastante interesante. Resulta que acá hay una cifra que me dejó a mí pasmado, digamos, que es que vos puedes tener una vivienda de 90 metros cuadrados y con terraza por 15 euros al mes, que es una cuota que pagarías, digamos. Bueno, además vos participás en la construcción de la vivienda, pero bueno, eso resuelto el problema de la vivienda. Y en España en este momento hay un montón de gente que no tiene vivienda, que está viviendo en la calle, que ha sido expulsado por la hipoteca, y hay algo así como 4 millones de casas desocupadas. O sea, el bien que tenía alguien, digamos que se lo expulsaron de la casa, quedó con la deuda, y en cambio en este lugar se están construyendo viviendas con un sistema, digamos, de ayuda mutua, y está prohibida la especulación de la vivienda. O sea, concretamente han sacado encima la especulación y está considerado un derecho, y bueno, entonces todos acceden a la vivienda. Sí. Recordemos que es un sitio muy, muy chiquito. Y después en educación, resulta que ahí había un problema, como en general son gente muy sencilla, digamos, campesinos, no le daban mucho valor a la educación, digamos, porque tenían resuelto el tema del trabajo y el tema de la vivienda. Que una, se preguntaban, ¿para qué estudiar? ¿Para qué? Si exacto. Ya tengo mi plata, tengo mi casa. Entonces, bueno, ellos van a están viendo que eso está pasando, que eso lo combaten con conciencia política entre los estudiantes, digamos. O sea, tratan de que los estudiantes secundarios empiecen a tomar a participar activamente de la política de la comunidad, y que les den más importancia a las familias, a la escuela, ¿no? Ya si me permitís, Tony, sí. Ya estamos llegando al final del programa. Yo me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que venimos hablando. Recordemos que ya se habló de esto en los anteriores programas de trabajo de hormiga. Europa está en crisis. España es uno de los países que más está siendo golpeado por la crisis financiera. Los bancos representan el 70% de la deuda que están pagando en este momento los ciudadanos. Y en esta ciudad, en Marina Leda, la propuesta, mediante lucha, como decía Tony, mediante reclamos de tierra y todo eso, la propuesta fue decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para organizarnos? Dijeron, bueno, hambre cero, desocupación cero y vivienda para todos. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Directamente mediante un plan bastante sencillo y bastante claro de construir la vivienda. Ellos mismos participar y cobrar por esa construcción. O sea, sí. Ellos cobraron un cierto salario por trabajar en la construcción de la casa. Nadie sabía cuál era la casa que le iba a tocar, para evitar favoritismos, o sea, para decir, el inodoro más lindo le pongo a la mía, la teja más fea le pongo a Mauro. Bueno, en ese sentido, y también implicaba esto de decir, si hay gente que está pasando hambre, vamos al supermercado y tomemos comida en el partido. Bueno. Así que bueno, así fueron, que en este momento está en estudio este caso, capaz que seguimos hablando más adelante según cómo evoluciona. Sí, sí, seguro. Y es muy interesante la experiencia esta que socialistas que están viviendo ahí en España. Es como una especie de isla, como decíamos al principio. Bueno, les recordamos que estamos esperando a los compañeros de No Reciclable, que es la propuesta ecológica de la radio de FM El Mate. Y bueno, yo quería un cortito, digamos, recordar a un compañero que falleció la semana pasada, Facundo Pereira, un periodista que estaba trabajando en la Gaceta, que compartió conmigo mi primera experiencia de radio, que hizo un aporte acá en el Mate Cocido. Él dictó talleres de periodismo para en el momento estábamos editando un periódico, entonces quedó una huella de él por acá y una huella en nuestros corazones también. Y bueno, aguante Facundo, seguimos recordando y siempre va a estar vivo en nuestros corazones, ¿no? Bueno, ahí recordaba a Tony y su compañero. Esto fue el programa número 24 de Trabajo de Hormiga. Los esperamos la semana que viene a las 19 horas para continuar con el siguiente programa. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, hacen buscas en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros. Primero.